Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Bienvenidos sean a esta su casa. Estoy hablando no solo de Radio Televisión de Veracruz, de Radio Más, sino de este su programa, Encuentro de Jaraneros, donde todo mundo tiene cabida. Estamos aquí reunidos todos los que nos gusta el son jarocho, los que tenemos la fe y la constancia de seguir permaneciendo en esta nuestra identidad jarocha, pero obviamente está interesado, invitado todo mundo, porque de eso se trata este Encuentro de Jaraneros y precisamente por eso se llama Encuentro. Recuerden que estamos desde aquí, desde la capital del estado de Veracruz, radiando nuestra señal a los 212 municipios, y por si eso fuera poco y no nos basta, nos vamos también a los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas, donde llega nuestra señal. Y afortunadamente, gracias al apoyo de Radio y Televisión de Guerrero, también llegamos en directo, este es su programa Encuentro de Jaraneros y el programa hermano Cómo Suena la Clave, a diversas ciudades del estado de Guerrero, como Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Taxco, Coyuca y Coyuca, allá en ese hermano estado del otro lado, del mar Pacífico. Vamos a empezar el programa el día de hoy con un grupo pues bastante polémico, a algunos les gusta, a algunos no, pero lo que les tenemos que decir es que desde allá, desde el área de Los Ángeles, estos muchachos tienen una verdadera pasión por nuestro son jarocho. Se llaman Las Cafeteras porque originalmente era un grupo solamente femenino, pero ya después se incorporaron algunos otros hombres, han hecho una muy buena labor, y esto es la primicia calientito de su disco. Acaban de salir del estudio el disco que va a salir próximo de Las Cafeteras. Esto se llama nada menos que La Bamba. Thank you. Pues esas fueron las cafeteras desde East LA, o sea, la parte este de Los Ángeles, que es pues el reducto mexicano desde hace muchísimos años. Ahí pues todavía vive toda nuestra cultura mexicana en el seno de la ciudad de Los Ángeles. Y ahora nos vamos con este, digamos, documental radiofónico que Violeta Romero nos presentó ya hace pues, el año pasado y que ahora hemos seguido presentando. Es como es larguito, lo vamos presentando en pedacitos porque vale mucho la pena estarnos bañando de la sabiduría de Miguel Utrera Cao, que nació en una familia fandanguera y nada más por eso, pues ya por osmosis casi, sabe muchas cosas que es bueno que compartamos y además que él las vea a través, obviamente, de su edad, de su visión del mundo. Violeta Romero lo entrevista y en esta ocasión nos habla pues del baile, de los zapatos, de la tarima, de las reglas para bailar, de algunos de los ritmos que se utilizan para aprender a bailar en la tarima. Esto es don Miguel Utrera Cao, un pequeño son. Oye, Miguel, ¿usan zapatos especiales para bailar? Sí, usamos botas o botines. Son como las botas del ballet folclórico. Y las mujeres usan como unos zapatos que tienen... unos zapatos así especiales, no sé cómo se llaman. Oye, ¿y se puede zapatear aunque no haya tarima? Sí, aunque no se dé el mismo sonido. Oye, Miguel, ¿quiénes bailan? Los hombres, las mujeres y los niños. ¿Y hay reglas para subirse a bailar en la tarima? Si es un son de mujeres, solamente bailan las mujeres. Si es un son de parejas, son parejas, hombre y mujer. Si uno canta, bailan el tiempo entre un verso y un verso. Y después se pueden subir otros dos a hacer lo mismo, a bailar son verso y verso. Oye, ¿y cada son tiene sus pasos o es un baile libre? Cada uno tiene sus pasos, como el café con pan, el café, café, café y otros. Miguel, ¿podrías enseñarnos cómo bailas? Pues, sí. Bueno, el café con pan es, pues, fácil, ¿no? Para los que no lo conozcan. El sonido de... el ritmo de... el golpeteo es como las sílabas de una palabra. Café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Y así con otros, con diferentes palabras, como el chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Otro es el café, café, café. Café, café, café. Café, café, café. Café, café, café. Café, café, café. O sea que el zapateado es también parte de la música. Sí, es parte de la música. Oye, ¿puedes describir cómo son las tarimas? Las tarimas son de madera. Se hacen en los pueblos, los carpinteros o los lauderos o alguien que sepa trabajar con madera. Es gruesa, como de una pulgada. Son así como un prisma rectangular, pero sin la parte de abajo y tiene hoyitos en los costados. Tienen figuras de... algunos son circulares, otros cuadrados, otros tienen otras formas como una jarana o óvalos, ojos o una luna o cualquier cosa. Los hoyos están hechos para que salga el sonido. El interior es como una caja de... las cajas de los cajones que hacen que el sonido suene más fuerte. Y los hoyitos son para que salgan. Para que salga esa vibración. Algunas son rectangulares, otras cuadradas y pues de diferentes tamaños. Algunas son para como 10 gentes y otras individuales. Ya después de este pequeño son, recuerden que estamos en vivo. Pueden ya marcarnos, pueden opinar, pueden pedir, pueden hacer lo que ustedes quieran, porque pues esto no existe sin la retroalimentación de ustedes. Pueden hablar a los teléfonos de Jalapa con la clave la 228-842-3566 o el 842-3567. Y si están fuera del área de Jalapa y no quieren que les cueste la llamada, pueden hablar al 01800-723-4662, 01800 Radio Más, y pues ya se podrán en contacto con nosotros. Ustedes nos dirán ahora sí que lo que digan y manden. Ahora nos vamos con dos elecciones interesantes. Las tomamos de un servicio en el internet que se llama SoundCloud o nube de sonido, soundcloud.com. Ahí hay pues música de todos lados del universo, cualquiera que quiera pues sube música ahí para que todo el mundo la comparta. Y encontramos estas dos cosas de asuntos jarochos. Primero un balajú que lo ejecuta un muchacho, porque según la foto parece muchacho, no da su nombre, nada más se pone coyote emplumado, nada más para como un apelativo por el cual conocerlo. Coyote Emplumado nos presenta este balajú a dos requintos, bastante interesantón, a ver si ustedes lo encuentran tan, pues tan refrescante como yo. Coyote Emplumado, el balajú. eso fue El Coyote Emplumado. Ojalá que le ponga ahí en el SoundCloud su nombre verdadero para poder saber de dónde viene este joven que está haciendo esto con sus dos requintos. No sabemos si es él solo o son realmente dos ejecutantes. Y también hay en SoundCloud, que ustedes pueden ver y pueden oír si quieren, está Carlos Lavandera, que pues vive nada menos que en Italia, en la ciudad de Bolonia. Desde allá él está haciendo algunas cosas con el Son Jarocho, y de las cosas que incluye ahí en SoundCloud nos llamó la atención este Siquisirí. Bueno, le pone ahí Siquisirí, luego a veces no lo reconocemos, pero pone este Siquisirí en el cual pone a dialogar una jarana, que es nuestro instrumento regional por excelencia, junto a un sitar hindú, que pues esto es, digamos, bastante extraño, porque no solamente son instrumentos que no ejecutaban Son Jarocho, que no sería el problema, sino que pertenecen a dos tradiciones tonales totalmente diferentes. Una está basada en la escala de do, re, mi, fa, sol, así que todos conocemos, y el sitar está basado en otras divisiones de los tonos, otras maneras de organizar tonalmente la música. Así que, pues, a pesar de esa dificultad, Carlos Lavandera lo intenta en este Siquisirí. Estamos de regreso aquí en su programa Encuentro de Jaranés. Recuerden que estamos en vivo, nos pueden marcar al 842-3566, 842-3567 con la Lada de Jalapa, si es que están fuera, 228, o si quieren llamar y que no les cueste, está el 01800-723-4662, que si buscan las letritas que tiene ahí el teclado de su teléfono, es 01800 Radio Más. Y vamos a continuar con un par de selecciones que grabamos en el encuentro de músicos y versadores de Jalapa, que se llevó a cabo a finales del año pasado, que ya es el segundo y que esperemos que haya muchos más, porque hay un grupo ahí bastante sólido que está empujando para que se realice cada año. Ahí estuvo Sarambeque, un grupo pues de la región que se ha dedicado a reunir o a juntar dos tradiciones que ya tenían muchas cosas en común, que es la parte barroca y la parte jarocha de nuestra existencia, pero que pues ya en ellos adquiere bulto, como lo han hecho otros grupos ya con anterioridad. Sarambeque presentan esto que se llama El Recuerdo, con una presentación del decimista Mario Millán. De aquellos viejos rondós, trovadores del medievo, hoy lo convierten en lo nuevo con la música y la voz. Como México no hay dos, y como alumno de pan, de Sarambeque capitán, renueva el ritmo africano, de ascendencia mexicano, presento a Óscar Millán. Gracias, gracias. Pues ahí en el mismo encuentro de versadores y músicos de Xalapa que se llevó a cabo ahí en Jalitic, exactamente abajo del puente, ahí se reunieron a tocar, a versar y a bailar. Ahí mismo, después de Zarambeque, se subió Benito Carmona, un decimista de Pacho Nuevo, que echó unas décimas con el acompañamiento de Zarambeque, dedicadas unas, las primeras a don Alberto de la Rosa y después a don Guillermo Cházaro Lagos. Benito Carmona. No sé si se encuentre por aquí Alberto de la Rosa, pero cuando recibió un premio nacional, la medalla al mérito Benito Juárez, por la legislatura del estado, tuve el gusto de dedicarle este homenaje en décimas de cuarteta obligada. Alberto de la Rosa, ustedes lo conocen, director de Tlenguicani. Te traigo aquí una canción de esta tierra tan hermosa, versos puro corazón para Alberto de la Rosa. Yo no soy de la Huasteca, tampoco de Sotavento, pero traigo un sentimiento que huele a solar olmeca, donde el llanto se reseca tarareando la pasión. Pues bien, en esta ocasión, desde mi tierra serrana, al compás de una jarana, te traigo aquí una canción. Tú, embajador de los sones y el folclor de Veracruz, diste al huapango más luz al ritmo de tus canciones. Por toditos los rincones de una paz maravillosa, cual amante silenciosa que redime sus pesares, el mundo oyó los cantares de esta tierra tan hermosa. Con Alfonso y Raúl García, con Jorge, Iván y Daniel, llevaste al mundo la miel del cantar y la poesía. Puedo escuchar todavía a Jerónimo y su son, o escuchar otra canción en voz de los Melgarejo, que canten, les aconsejo, versos puro corazón. Afina, Raúl, tu instrumento, Miguel Ángel, a trobar. Vamos a felicitar, rebosantes de contento, a quien en todo momento con música generosa lleva una vida virtuosa en su arpa y en su cantar. Hoy quise versificar para Alberto de la Rosa. Y hubo un trovador que no hay que rendirle un minuto de silencio, sino todo el tiempo de aplausos y reconocimiento, que es nada menos que el trovador de Sotavento, don Guillermo Cházaro Lagos. El diario de Xalapa tuvo la buena voluntad de publicar un homenaje que le rendí a su muerte. Otra forma de trobar del poeta sotaventino, hoy que lo invita el destino a su lira descansar. Flotan en el horizonte las cenizas de una estrella, que deja profunda huella sobre el río y por el monte. Como el pájaro sinsonte que ha dejado de volar, pero deja en su cantar los manjares de la vida, es del poeta su partida otra forma de trobar. Su rima está en el paisaje que le diera inspiración. Hoy el cielo es su canción y el río de su último viaje. Su verso está en el paraje o en las flores del camino. Se ha remontado en el trino de la alondra o el picul. Su canto es el cielo azul del poeta sotaventino. Que no llore la jarana y el arpa siga vibrando. Duelo se está decretando en tierra veracruzana, mas no llorando se sana del dolor de nuestro sino. Sueño es el nuevo camino donde el poeta al despertar reavivará su cantar hoy que lo invita el destino. Un poeta se va y regresa, no es para siempre su adiós, pues la esencia de su voz es del alma una proeza, la cumbre de la belleza transformada en su cantar. Hoy el silente palmar guarda así su último aliento. El poeta pide un momento a su lira descansar. Eso fue desde ahí, desde los bajos del puente de Jalitic, ahí en esa plaza ya tan bonita que quedó ahora, que se llevó a cabo el segundo encuentro de músicos y versadores de Jalapa. Y vamos a continuar con otra muestra de la producción que realizó Son de Cristo para fin de año, que traía algunas cosas de Pascuas, de obviamente de la tradición de la rama. También tenía algunas otras cosas, siempre dentro del estilo de ellos, de pues obviamente, según su nombre lo dice, hablar de la palabra del Señor. Son de Cristo nos presenta esto que se llama El Puente, que nosotros hemos oído con otro nombre, pero ellos así le ponen ahí, El Puente, Son de Cristo. De la cuna a la cruz, desde Belén al Calvario, un pesebre y un sudario nos dieron la nueva luz. El Hijo de Dios, Jesús, trazó un puente singular, lleva al trono celestial. Por ese puente también, este niño de Belén un día va a regresar. Puesta en Cristo, ya tengo paradero. Ese fue Son de Cristo con este puente. Y ahora nos vamos con una primicia, un nuevo disco que nos tiene preparados. Bueno, que ya nos ofreció al público en general los parientes de Playa Vicente. Ellos son pues uno de los grupos que se formaron allá en la zona del Tezechoacán y que después pues vinieron para, se fueron a la Ciudad de México y desde allá pues han seguido trabajando, son artífices de uno de los encuentros jaraneros más importantes allá en la Ciudad de México. Los parientes están presentando su nuevo disco que se llama En Menores Son, y de ahí vamos a escuchar El Perro. Con esta nos vamos a despedir. Como siempre, les pedimos que se porten bien, que se cuiden mucho y que ojalá podamos contar con su presencia aquí el próximo programa. Los parientes, El Perro. Al andar por monte adentro, un perro caza un tejón.